En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Este lunes 16 de enero comienzan a operar casas de cambio en la frontera, según lo confirmara este pasado domingo el presidente venezolano Nicolás Maduro en su mensaje anual a la Nación. El Ministerio de Comunicación venezolano informó este lunes el listado de casas de cambio habilitadas para funcionar en los estados Táchira y Zulia en el marco de la alianza con el operador cambiario Italcambio. En el estado Zulia, las casas cambiarias que estarán operativas desde este lunes son Lago Mal 1 y 2, Aeropuerto Internacional Maracaibo, Aeropuerto Nacional de Maracaibo, Centro Comercial Cima Plaza, Centro Comercial Paseo Las Delicias y el Sambil de Maracaibo. En cuanto al estado Táchira, las casas cambiarias habilitadas son tres. Una en San Antonio del Táchira, en la carrera 9, entre calles 2 y 3 del barrio Lagunitas, y dos en la capital, San Cristóbal, ubicadas en el Centro Comercial Sambil de San Cristóbal y la calle 12 de Barrio Obrero, antes oficinas de Munditur. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.